Chapter 5, good chapter. This is a good chapter, guys. Capítulo 5 de Efesios, es un buen capítulo. But I want us to get it in context. Pero quiero entrar un poco en contexto. Everything I'm saying today really, really needs to be connected to and filtered through chapters 1 through 3. Todo lo que digo hoy tiene que estar ligado y relacionado con los primeros tres capítulos. Because in chapters 1 through 3, Paul has us seated in the heavenlies. Porque los primeros tres capítulos describen cómo es nuestra posición sentados en el trono celestial. We are loved, he says. Somos amados. Predestined. Somos predestinados. Receivers of every spiritual blessing. Y recibimos toda bendición espiritual. Made alive by God's rich mercy. Y somos hechos vivos por la misericordia de Dios. Greatly loved. Y somos grandemente amados. Overwhelmed by his grace. Y abrumados por su gracia. And he reminds us that you and I are his workmanship. Y nos recuerda que tú y yo somos sus obradores. Created for good works. Creados para buenas obras. Now this is who you are, and this is Christ's intense love for you. Y esto es quien somos, es el amor intenso de Cristo por nosotros. This is our position with Jesus, being seated with him. Y es nuestra posición con Jesús, estar sentados al lado de su trono. Now in chapter 4 and 5, we switch to how we're supposed to walk in that knowledge. Y ahora en el capítulo 4 y 5 vemos cómo debemos caminar del día al día con este conocimiento. Chapter 5 expands on chapter 4 when it begins to show us how to walk. Y el capítulo 5 elabora un poco más del capítulo 4 en cómo debemos caminar. And what we've learned from chapter 4 so far is we're supposed to put off the old self. Y lo que hemos aprendido hasta ahora del capítulo 4 es cómo tenemos que despojarnos del viejo yo que hay en nosotros. Because we've learned Christ. Porque hemos aprendido a Cristo. Not just learned about him. No solamente hemos aprendido acerca de Cristo. But we've learned him. We've allowed him to come inside of us and transform us. Sino que hemos aprendido a él y dejado que él viva dentro de nosotros y nos transforme. Therefore, verse 1. Entonces, versículo 1. Be imitators of God as beloved children. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. And an imitator is someone who doesn't want you to see who they are, they want you to see someone else in them. Un imitador es alguien que no quiere que veas esa misma persona, sino que vean otra persona. I was watching a video the other day. Estaba viendo un video el otro día. A father with his 3-year-old son on the counter in front of a mirror in the bathroom. Y estaba un papá con su hijo de 3 años en frente del espejo del baño. And he was filming it. And as he was filming it, the son all of a sudden did this. Y él estando grabando video con su celular, ve que su niño de 3 años empieza a flexionar. For you guys just listening, the little 3-year-old son did a bodybuilder pose in front of the mirror. Para los que estén escuchando, básicamente el niño estaba haciendo una pose de físico de los que cargan pesas. And the father started laughing because he knew that the son was imitating something he had seen him do. Entonces el papá estaba carcajándose de la risa porque estaba viendo el niño imitándolo, algo que él había hecho. And of course, how many of you have seen the videos of the little girls that the mother comes home? ¿Y cuántos de ustedes no han visto esos videos donde llega la mamá de la casa? And they find the little girl has gone through her purse and she's got lipstick all over her face. Y ven que su hijita estaba viendo cosas de su mamá en su bolsa y se limpió, se pintó con el lipstick. What was the little girl doing? ¿Y qué es lo que estaba haciendo la niña? Imitating her mom. Estaba imitando a su mamá. Our children do things that they see their parents do. Porque los niños imitan las cosas que ven a sus padres. Because they want to be like their parents. Porque quieren ser como ellos. We as God's children. Y nosotros como hijos de Dios. Are encouraged to try and imitate what we see our dad do. También tenemos que imitar lo que vemos que hace nuestro padre. Now this is a really high calling. Y este es un llamado muy alto. I'm pretty sure Paul did not have in his mind that we are to imitate God's creative power and create a new universe. Y estoy seguro que aquí a lo que se refiere Pablo no es tratar de imitar el poder de Dios en crear el universo y cosas así. But there was something of God that Paul says that we should imitate. Pero sí hay características de Dios que dice Pablo que sí debemos de imitar. And I think that's spelled out for us here in verse 2. Y creo que aquí nos los explica en el versículo 2. Tells us, walk in love just as Christ also loved you, gave himself up for us as an offering and a sacrifice to God and a fragrant aroma. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. What are we supposed to imitate of our Father? ¿Qué es lo que tenemos que imitar de nuestro Padre? His love. Su amor. And how do we know, how do we, what's our example? ¿Y cómo sabemos cuál es nuestro ejemplo? Jesus. Jesús. Jesus' love, the way he loved the Father and the way he loved us, the human race. Porque Jesús, con el amor que él ha tenido siempre por el Padre y por el ser humano, is what we're supposed to imitate. Es lo que tenemos que imitar. And Jesus offered himself, Paul says, as an offering and a sacrifice. Y Jesús se ofreció a sí mismo como una ofrenda y un sacrificio. The word offering here, y aquí la palabra ofrenda, really Paul is using to describe his obedience to the Father through his whole life. Y realmente está describiendo su obediencia en su vida, toda su vida. He modeled how we are supposed to be that way in our life. Y está modelando cómo tenemos que ser nosotros en nuestras propias vidas. This is what Paul referred to when he says we're to be a living sacrifice. Y es a lo que se refiere Pablo cuando dice que tenemos que ser un sacrificio viviente para Dios. That our whole life is just placed in the Father's hands and says, it's yours. God, take it. I want you to direct it, God, and guide it. Y que toda nuestra vida esté puesta en las manos de Dios, queriendo que Él nos dirija. Not a small thing to do. Y no es una cosa trivial. And then Paul also says that Jesus was not only an offering, but a sacrifice. También dice que Jesús no solamente fue una ofrenda, sino también un sacrificio. And in this case, he meant it literally. He became a literal sacrifice, the Lamb of God that was sacrificed for us. Y en este caso se refiere literalmente, porque Jesús fue el cordero sacrificial para nosotros. Now, I don't think most of us will be called to do that. Yo creo que la mayoría de nosotros no somos llamados a hacer esto exactamente. But the Bible does say that no greater love has any man than this, that he laid down his life for a friend. Pero la escritura dice que no hay amor más grande que aquel que da su vida por su amigo. And there are times when we may be called to that. Y va a haber momentos en que a lo mejor alguno de nosotros sí se ha llamado a hacer algo así. Just saw a video about a 6-year-old boy. Acabo de ver un video de un niño de 6 años. Really touched my heart. Realmente me impactó mucho. He was in the backyard with his sister. His sister was 4. Y estaba en el jardín con su hermana menor. Tenía 4 años ella. A German shepherd jumped over the fence, I guess from the neighbor's house. Y un pastor alemán brincó la barda del vecino, supongo. With the obvious intent of attacking his 4-year-old sister. Con intenciones obvias de atacar a su hermana menor. The 6-year-old boy jumped in between the dog, jumped in front of his sister and took the full brunt of the attack. Y el niño de 6 años se aventó entre los dos para recibir él el ataque del perro. He was badly mauled or beaten up by the dog. Y sí le dio una paliza y masticada el perro. He ended up receiving 90 stitches on his face. Y acabó con 90 puntadas en su cara. And while he was recovering in the hospital, y mientras estaba recuperándose en el hospital, he was asked why he did that. Le preguntaron que por qué lo hizo. And he said, if someone had to die, I figured it might as well be me. Y él dijo, si uno de los dos iba a tener que morir, dije, mejor que sea yo. I can't believe that would come out of the mouth of a 6-year-old. Y no puedo creer que esto salió de la boca de un niño de 6 años. He loved his sister so much that he was willing to lay his life down for her. Porque él amaba tanto a su hermana menor que estaba dispuesto a dar su vida por ella. Well, the local news picked it up. Así que el noticiero local le interesó esta historia. And he loved, one of the things they knew that he loved was dressing up like the Avengers, like Captain America. Y vieron que al niño le gustaba disfrazarse de héroes como Capitán América. And Spider-Man. Y Spider-Man. And Thor. Y Thor. So guess what? ¿Y adivina qué? All of those actors, todos estos actores, sent him videos and letters and phone calls. Le mandaron a este niño llamadas telefónicas, correos electrónicos, thanking him for being the real hero, thanking him for being the real superhero and saving his sister. Agradeciéndole por ser el verdadero superhéroe y por salvar a su hermana menor. Because stories like that really touch our heart. We think that is real love. Porque historias como estas realmente nos conmueven. Este es amor verdadero. Thankfully, most of us will not be called to do that level of sacrificial love. Yeah, agradecidamente la mayoría de nosotros no seremos llamados a hacer algo así, demostrando un amor sacrificial. But we are called to love with that intensity. Pero sí estamos llamados a amar con esta intensidad. We are called to love each other unselfishly. Y sí somos llamados a amar no egoístamente. And actually with a kind of love that's family, like a brother protecting his sister. Y realmente un amor que es como un amor familiar, como un niño que quiere proteger a su hermana. So that's the standard. Entonces este es el estándar. Of God's love. Del amor de Dios. But now Paul's going to tell us the kind of love that we should not be walking in. Pero ahora Pablo nos va a decir el tipo de vida en el cual no debemos de caminar. Verse 3 through 5. 3 through 4, actually. Versículo 3 y 4. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías. Actually, just three. Okay. No immorality, no greed. None of this should be even mentioned. Paul turns from the self-giving love of Christ. Entonces, Pablo está haciendo un contraste de un amor generoso. He turns from the self-giving love of Christ. Hablando del amor. Se gira, puede decir. Se está haciendo un giro del amor de Cristo que es sacrificial, que es para el otro. To the self-centered worldly love of fallen mankind. Ahora está describiendo a este amor que es para uno mismo, este amor que viene del mundo. Now, this is shouldn't come as a shock to us, but this is really what the world embraces as what the love of mankind really is. Y esto no debería ser algo impactante para nosotros, pero esto es realmente lo que el mundo valora como un amor que debemos de seguir. Immorality and impurity are no longer things to avoid, they're actually things to embrace. La inmoralidad y la impureza ahora ya no son cosas que se deben evitar, sino ahora son cosas que debemos valorar a los ojos del mundo. According to the world. De acuerdo al mundo. Because the world says if that what makes you feel good, then that must be your standard. That's what you call love. Go for it. Porque el mundo dice, si esto se siente bien, hazlo. Es algo correcto para ti. What is Paul going to tell us, though? ¿Y qué es lo que nos enseña Pablo? He's going to tell us that none of this should be named in the church. None of this stuff should be a part of our life as Christians. Él dice que ninguna de estas cosas deben de nombrarse entre nosotros, no deben formar parte de nuestra vida como creyentes. Immorality is anything, and impurity is anything that's sexual that goes on outside of the legal bond of marriage. Porque la inmoralidad y toda impureza sexual es algo que no debe ser presente ninguna actividad sexual fuera del matrimonio. If you're in a relationship where there's anything, and I do repeat, anything sexual going on. Entonces, si estás en una relación donde haya cualquier actividad sexual. With another person you're not married to. Con alguna persona con la cual no estés casado. Then that falls into this category. Y eso cae en esta categoría. And I've heard all the excuses. Y he escuchado todas las excusas. Well, he can't get a divorce, or I don't have a place to go, or we're married in God's eyes. Bueno, es que está complicándose conseguir el divorcio o no tengo cómo proveer o no quiere salirse de la casa. Or this is the way God made me. O así es como Dios me creó a mí. Or we've been together so long it shouldn't matter anymore. O hemos estado tanto tiempo juntos que ya no debería importar. What we've got to understand here is the high calling that God is calling us to. Y lo que debemos de entender aquí es el llamado que Dios nos ha dado. And the gutter level of which the world is trying to drag us down to. Y también este nivel de conformidad en valores en el cual el mundo nos quiere atrapar. And people hear this kind of stuff and then come to church and they think, gosh, this is so, there's so many rules and it seems like God is trying to ruin your fun sometimes. Entonces a veces la gente en la iglesia dice, wow, son muchas reglas, parece que Dios solamente quiere matar nuestra diversión. But the opposite is just true. Pero realmente es lo opuesto. God is trying to get each of us to the point where anything sexual is a blessing and deepening our love one for another. Porque Dios más bien nos quiere llevar al punto en el cual la sexualidad está, nos complementa y nos hace tener más amor para nuestra pareja y nuestro amor por Dios. And help us marvel at the wonder of the depth of God's love. Y poder maravillarnos de el propósito y del amor de Dios. That Jesus loves the church with that intensity and that much commitment. Y que Jesús ama a la iglesia con esta intensidad y con este compromiso. Marriage is not a piece of paper. Porque el matrimonio no es una hoja de papel. It's God's design. It's God's plan for the world. Sino que es diseñado por Dios. Es el propósito de Dios para el mundo. It's His perfect will. Y es su voluntad perfecta. For those who don't have the gift of singleness. Para aquellos que no tienen el don de la soltería. And remember, God elevates the gift of singleness as really kind of the ultimate blessing of being able to serve the Lord. Y recordemos que Dios estima bastante el don de la soltería para quien tiene este dominio propio para poder servir a Dios con toda su vida. For those of us that don't have that gift, he says, then we should marry. Y para aquellos que no tenemos este don, entonces es mejor casarnos. In doing that, we actually somehow display this great mystery of Christ in the church. Y al hacer esto, de alguna manera se nos revela lo que es este misterio del amor de Cristo para su iglesia. And the enemy doesn't want that. Y el enemigo no quiere esto para nosotros. So he perverts this whole sexual union and everything regarding sexuality and tries to drag it down and make it unholy and impure. Así que Satanás quiere pervertir y corromper lo que es la sexualidad para convertirlo en algo bueno, en algo impuro. And that's why everything that goes on in the world regarding anything sexual tends to get more and more corrupt and more impure. Y por esto todo lo que pasa en el mundo y la sexualidad que se está promoviendo cada vez se corrompe más y se hace más impuro. Well, besides immorality and impurity, he talks about greed. Y bueno, aparte de la inmoralidad y de la impureza, también habla de la codicia. How interesting. Did you know greed defined what it means in the dictionary? Y qué interesante, porque ¿sabías que el significado de la codicia en el diccionario? It's defined as selfish and excessive desire. Es tener un deseo egoísta y excesivo. And if you're involved in an impure relationship, y si estás involucrado en una relación impura, at the core of that relationship, you know what's there? En la esencia de esta relación, ¿sabes qué es lo que hay? Selfish and excessive desire. Es un deseo egoísta y excesivo. Which is greed. Lo que es la codicia. If you're with a person that you're not married to, si estás con una persona con la cual no estás casado, and you don't want to marry them, y no quieres casarte, or they don't want to marry you, o ella no se quiere casar contigo, it falls into the category of greed. Entonces cae en la categoría de la codicia. Selfishness. Y el egoísmo. Usually the guy doesn't want to marry the girl because if it doesn't work out, he can dump her and go get someone else. Normalmente el hombre no quiere casarse con la mujer porque si no funciona, siempre puede buscarse otra novia. Is there anything more greedy than that? ¿Y hay algo más egoísta que esto? Anything more selfish than that? ¿Algo más codicioso? We as believers are to be unselfish. Y nosotros como creyentes no debemos ser egoístas. We are to love the way God loves. Sino que tenemos que amar de la misma manera que Dios ama. The way Christ loved. La manera que Cristo nos ama. Always trying to place the benefit or the good of the other person above our own desires. Siempre buscando el beneficio de la otra persona encima de los nuestros. The good that we're supposed to seek for them is their spiritual well-being. Y el beneficio que tenemos que buscar en la otra persona es su bienestar espiritual. Helping them grow closer to Jesus as Lord. Que puedan crecer más cercanos a Jesús como su Señor. So if you're a Christian, entonces si eres un cristiano, and you get involved with some relationship with another person that's immoral, that's impure, y estás involucrado en alguna relación que es impuro, you're hurting them. Los estás lastimando. And it's got to stop. Y tiene que terminar. Paul doesn't say that we should try and stop. Y Pablo no dice que deberíamos de echarle ganas para terminarlo. Paul says it must stop. Sino que Pablo dice que tiene que terminar. He says it must not be named among you. Dice, estas cosas no deben de nombrarse entre ustedes. I mean, that's pretty serious. Y es bastante serio. And here's the deal, ladies, I know the situation that a lot of you find yourself in. Y aquí está el punto, señoritas, yo sé la situación en la que a veces están. I've heard this so many times over the years. Porque yo he escuchado y he conocido situaciones a través de los años. The man is the father of your children. Muchas veces el hombre es el papá de sus hijos. And he can't get a divorce. Y él no puede divorciarse. Or that's what he says. O por lo menos eso dice él. Or it's too expensive to get a divorce. O es muy caro. Or he won't move out, or you don't know where you would go. O él no quiere mudarse, o tú no sabes a dónde podrías ir. You want to obey, but he is making it difficult. I mean, there's so many reasons why we find ourselves trapped in these situations. Y a lo mejor quieres obedecer, pero él lo está haciendo muy complicado. Hay muchas razones y obstáculos. What does Paul say? ¿Qué es lo que dice Pablo? It must stop. Tiene que terminar. And I can tell you that Matthew 6:33 still applies here. Y podría decirte que Mateo 6:33 aplica aquí también. Which says, seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. Que dice así, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. You get what that's saying? Take a step of faith, do what God says, and God will work out the details later. Significa tomar un paso de fe, obedecer a Dios, y Él va a proveer por ti. Please know also that we're here to help and pray with you. Y también debes saber que estamos aquí para apoyarte y orar contigo. And find solutions. Y también buscar soluciones. We're not here to judge. No estamos aquí para juzgar. The word is what judges us. Porque la palabra de Dios es la que nos juzga y nos instruye. We're here to do is to intercede for you. We're here as family. We love you and we want to help. Nosotros estamos aquí para interceder, para orar contigo y queremos ayudar. And I want to mention this for singles too. Y también quiero mencionar esto para los solteros. I was a single Christian for many, many years, so I have some idea of what I'm saying here before I ever got married. Porque yo fui un cristiano soltero por bastantes años, entonces tengo una buena idea de lo que estoy diciendo aquí también. I didn't get married till I was 32. No me casé hasta que tenía 32 años. So, if you find yourself in an impure relationship, así que si estás en alguna relación impura, or addicted to pornography, o adicto a la pornografía, or visiting table dance bars, whatever it is, o yendo a los tables o lo que sea, it must stop. Tiene que parar. But know this. Y también debes saber esto. There's forgiveness. There's healing. Hay perdón y hay restauración de Dios. God wants us to come back to our first love. Porque Dios quiere que regresemos a nuestro primer amor. And start over. Y empezar de nuevo. I'm always amazed, but I'm never surprised. Yo siempre estoy impactado y nunca sorprendido. Of the amount of singles who stop showing up to church after they find a boyfriend or a girlfriend. De la cantidad de personas solteras de la iglesia que dejan de asistir una vez que tienen su pareja. And I might see them later at Costco or somewhere and ask, hey, where you been? What's going on? Y a veces me los topo en Costco o lo que sea y les digo, órale, ¿dónde has estado? And they usually have all these reasons why I got too busy at work or I moved apartment or something else. Y normalmente me dicen, ha habido mucho trabajo o me mudé, lo que sea. But we both know what the underlying cause is. Pero ambos sabemos cuál es el verdadero problema. They got involved in an immoral relationship with their boyfriend or girlfriend. They don't feel right about coming back to church. It's too convicting. Y es que se involucraron en una relación impura y tienen esta convicción de pecado y no quieren venir a la iglesia. Paul says this is how we're supposed to walk. Y Pablo dice, así es como no debemos caminar. We're a family, we're a body. Somos una familia, somos un cuerpo. We walk in love. Caminamos en amor. And we love each other. Y nos amamos el uno al otro. Verse 4. Therefore, there must be no filthiness or silly talk, coarse jesting, which is not fitting, but rather giving of thanks. Versículo 4. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Boy, the Bible has a lot to say about our mouths. Y vaya que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo que sale de nuestra boca. What is filthiness? ¿Y cuáles son estas obscenidades? Well, it's probably easier in Spanish, but that's cursing. Probablemente tiene más sentido en español, pero es decir groserías. If we're a Christian, you're supposed to put off bad language. Porque si somos cristianos deberíamos de poner a un lado las palabras equivocadas. It's really hard to go out and share God on Thursday night on the evangelism team and be cussing at someone while you're sharing Christ with them. Es difícil en el evangelismo compartirle a una persona del plan y el amor de Dios cuando les estás diciendo groserías. Would you agree with that? ¿Estarías de acuerdo? Francisco, would you agree with that? Would any of you ever try and or use foul language around someone that you wanted to come to know Christ? ¿Alguna vez usarías groserías en frente de una persona de la cual tienes la intención de que se acerque a Cristo? Yet how many of us are parents? ¿Cuántos de nosotros que somos papás? And when we're in our house around our kids, sometimes even our own parents or other relatives. Y cuando estamos en nuestras casas con nuestros hijos o incluso con parientes o nuestros papás. We let all kinds of stuff slip out of our mouth that should not. Todo tipo de cosas a veces salen de nuestra boca cuando no debería ser así. Yet, kids are listening. Y los niños siempre están atentos. The most amazing thing that I find when I go to the mission with the little kids, the 2 and 3 and 4 year olds. Y una de las cosas más impresionantes cuando veo estos niños de la misión que tienen 2, 3 años. Is I learn instantly what goes on in their homes. Es que aprendo luego lo que pasa en sus casas. By the way they talk. Por la manera en la que se expresan. And what they say. Y lo que dicen. And those little 2 and 3 year olds can let out some pretty amazing cuss words. Y esos niños de 2 y 3 años pueden tener palabras grandes saliendo de sus bocas. And we'll ask them, where'd you hear that? Y le digo, ¿dónde aprendiste eso? My mom. Mi mamá. My dad. Mi papi. My grandparents. Mis abuelitos. Kids, boy, they are watching us. They are imitating us. Porque los niños nos están viendo y nos están imitando. We don't want them to grow up being ruined by the world. We have to put off these things. Y no queremos que crezcan siendo arruinados por los valores del mundo, sino tenemos que despojarnos de esas cosas. Silly talk. That's just saying in Greek, it's actually the word stupid, which is kind of strong in Spanish. I know. Ni necedades. En griego realmente dice. What is it in Greek? It's stupid words. Son palabras tontas. Yeah. Sería la traducción del griego. It is speaking in ignorance. Es hablar en ignorancia. And repeating gossip. Y pues diciendo chismes. Things you're speaking about that you really don't know, you're just kind of repeating, that's just silly talk. O cosas que dices que no sabes realmente, solamente son cosas vanas. And the church can split over silly talk. Y muchas veces puede causar divisiones en iglesias por cosas así. People hear certain things and they start repeating them and it might hurt another person's feeling and now you've got this problem. Porque personas escuchan ciertas cosas, las creen, las empiezan a repetir, gente se empieza a sentir mal. The next one he puts here is coarse jesting. Groserías, interesting. Es interesante, las groserías. Well, yeah, the Spanish doesn't reflect as well as the English here, but coarse jesting in the Greek concept of things. Y la palabra en inglés lo describe un poco más, según lo que es la palabra del griego. Yeah, and is esta, ¿cuál es la palabra en español? Groserías. Groserías. Well, really it's dirty jokes. Realmente se refiere más a chistes vulgares. It's not just telling them, it's listening to them. No solamente es decirlas, sino escucharlas. And it seems more and more the only jokes that people like to tell anymore are dirty jokes. Y parece más y más que los únicos chistes que la gente quiere escuchar son aquellos vulgares. If you're in your house with your family or your uncle and they decide they want to tell you a dirty joke. Si estás en tu casa con tu familia y con tus tíos y deciden que quieren contar chistes vulgares. I found a pretty effective way to stop that. Encontré una manera efectiva de detenerlo. Number one, you can, I mean, there's a few ways. First, you say, stop, I don't want to hear that. Es una sugerencia. Número uno puede ser, detente, no lo quiero escuchar. I tell people, if this is a dirty joke, I don't want to hear it. Y les digo, si este es un chiste vulgar, prefiero no escucharlo. And that works most of the time. Y funciona normalmente. But if you're at work, if you're with something, you're with a group of people and they're going to do it and you aren't able or don't interrupt. Pero si estás en el trabajo, en otra situación y no tienes capacidad de decir algo así. The most effective thing I've found is don't laugh and don't smile. La manera más efectiva que he aprendido es no te rías y no sonrías. And I'm serious. We often laugh because we don't want to embarrass them. Y lo digo en serio, muchas veces queremos reírnos un poco para que no se sientan mal. But we need to embarrass them. Pero sí, tenemos que hacer que se sientan apenados. They're trying to pull you down. Porque están ellos tratando de bajarte a ti. And what God wants you to do is lift them up. Y lo que Dios quiere que hagamos es levantarlos a ellos. And please understand, that doesn't mean that Christians can't joke and have fun. Y no me malentiendan, porque no quiere decir que los cristianos no puedan contar chistes y divertirse. I believe that the Lord delights in humor. Yo creo que el Señor se goza en el humor. This is in reference to impure things. Sino aquí está refiriéndose a cosas impuras. Paul didn't say that there wasn't to be any jesting, he just says there can't be coarse jesting. Aquí no está diciendo Pablo que no deben haber chistes, sino que no haya chistes groseros o vulgares. Okay. In fact, I saw a funny one about COVID. I was looking online yesterday. Estaba viendo en internet ayer algunos chistes sobre el coronavirus. The United States is real popular to put the signs out in front of the church with little sayings on it. Have you seen that? Porque en Estados Unidos es muy popular en la entrada de la iglesia que tengan algunos letreros. It'd be fun if we could get one of those. Donde pueden escribir frases y cosas así. Sería divertido tener uno aquí también. And it said on the sign outside the church. Y decía en este letrero afuera de la iglesia. 6 feet apart today. 6 pies de distancia hoy. Is better than 6 feet under tomorrow. Es mejor que 6 pies de distancia subterráneo mañana. 6 feet under is that reference to being buried, right? 6 pies debajo, o sea, estar sepultado, ¿no? Meaning 6 feet apart from us in church today and learning about God. Así que 6 pies de distancia hoy en iglesia y aprendiendo de Dios. Is a lot better than not going to church, not hearing about God. Es mucho mejor que no ir a la iglesia y no escuchar de Dios. And finding yourself 6 feet under tomorrow. Y encontrarnos enterrados 6 pies debajo de la tierra mañana. And it's true. Y es verdad. But it's also kind of funny. Pero también es algo gracioso. And there was church signs on the internet that were just many of them were hysterical. Y habían tantos ejemplos como este, tantos letreros diciendo cosas divertidas. One sign outside of a church, big letters. Y una iglesia también que tenía su letrero afuera de la iglesia con letras muy grandes. Said Jesus will clean your heart. Dice Jesús va a limpiar tu corazón. And we'll clean the chairs. Y we'll clean the chairs. Y nosotros vamos a limpiar las sillas. I thought that was pretty good. For this we know with certainty that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and God. Versículo 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Notice that he says, this we know with certainty. Y notemos como dice que lo dice con certeza. This means that this is something you don't need a pastor to stand up and say. Eso significa que no es algo que necesitemos un pastor que lo diga para validarlo. This is where we become very honest with ourselves. Aquí es cuando somos muy honestos con nosotros mismos. If the immoral and impure things of this world, si las cosas impuras de en este mundo, are our idols, son ídolos nuestros, meaning we give them more attention, more time than we do our spiritual walk, significando que les damos más importancia, más atención y tiempo que nuestro caminar espiritual, then we know we have no part in the kingdom of God. Entonces sabemos que no tenemos herencia en el reino de Dios. This is telling us that we already know in our own hearts whether we're clean or not. Y nosotros sabemos en nuestro corazón si hemos sido limpios por Dios o no. And if you are someone that is caught up in pornography, adultery, prostitution, drug use, y si eres alguien quien ha estado atrapado en la pornografía, adulterio, prostitución o drogadicción, and drinking, y el alcohol, or money, o el dinero, to the point where it's habitual, continuous, al punto en el cual es un hábito, forma parte de tu vida, it doesn't matter then how many times you come to church, entonces no importaría cuántas veces vienes a la iglesia, or how many times you go to mass, o cuántas veces vas a misa, and confess to the priest, o cuántas veces te confieses, you're not saved, no eres realmente salvo, and you're not a part of the kingdom of God, y no formas parte del reino de Dios. That's a scary thought. Y es un pensamiento intimidante. But wait a minute, I love God and I want to be a part of the church. Pero espera, yo amo a Dios, yo quiero ser parte de la familia de Dios. And Paul says then what you're involved in, the sin has to stop. Entonces dice Pablo, entonces en lo que estás involucrado tiene que parar. This is why repentance is so important. Y es por esto que el arrepentimiento es tan importante. I've had people come and get saved, so they pray the prayer anyway. Porque yo he venido gente que viene a la iglesia y es hecha salva y hace la oración. Yet, they don't want to break off the relationship with the person they're living with. Sin embargo, no quieren entregarle a Dios esta relación que están teniendo inmoral. They don't want to stop getting drunk on the weekends and partying with their friends. No quieren dejarse de emborrachar y de hacer cosas así los fines de semana. Yet they want me to baptize them. Sin embargo, quieren bautizarse. And I was telling them, I can't. Y les tengo que decir, no puedo. Baptism is a symbol that you died to all of that stuff. Porque el bautismo es justamente un símbolo de que moriste a todas estas cosas. And that you put aside the sin, now you're living for Christ. Que pusiste a un lado el pecado, ahora para vivir para Cristo. And I've got to say in these next verses here, the reason why we get our minds so confused about all of this that, you know, about, I'm sorry. Y quiero decir que en estos siguientes versículos, la razón por la cual a veces nos confundimos acerca de este tema, well, the reason why we get saved sometimes and think we can still live with a person we're not married to, we can still get involved with partying and all these other things, la razón por la cual creemos que somos salvos y que todavía podemos involucrarnos con el alcoholismo, con relaciones que no dan honra a Dios, is because we've been deceived. Es porque hemos sido engañados. Because we've listened to empty words. Porque hemos escuchado palabras vanas. We've listened to even some churches tell us things that are not true about living the Christian life. O incluso hemos escuchado falsa doctrina de otras iglesias. ¿Cómo describen ellos lo que es vivir para Cristo? Let's look at verse 6 and 7. Vemos lo que dice versículos 6 y 7. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. So listen to this. Entonces, carefully. Escucha esto. The world, Satan, el mundo, Satanás, wants to deceive you. Quiere engañarte. That should be no surprise. Esto no debería sorprendernos. Romans 1:25 tells us. Romanos 1:25 dice that we, wanting to lust after the flesh, often exchange the truth of God for a lie. Romanos 1:25. Just translate what I said, if you don't have it. That Dios, wanting to lust after the flesh, que nosotros, us wanting to lust after the flesh, nosotros queriendo codiciar y seguir la carne, often exchange the truth of God. Muchas veces cambiamos la verdad de Dios for a lie. Por la mentira. And Paul was writing this to believers in Ephesus. Y Pablo estaba escribiendo esto a creyentes en Éfeso. He knew they were just like us. Y él sabía que son como nosotros. A lot of times we'll listen to what the flesh wants to hear rather than the truth. Porque muchas veces nuestra carne prefiere escuchar las cosas que queremos escuchar en vez de la verdad. Because it makes the flesh feel better for a time. Porque satisface más a nuestra carne. The Gnostics were what Paul was dealing with in his day. Y eran los gnósticos con los cuales Pablo tenía que lidiar en esos días. They believed that they had a special knowledge that none of us, the rest of us, have. Y esos gnósticos creían que tenían un conocimiento, una revelación especial que los demás no tenían. They believe that matter is evil. Y ellos creían que la materia es malvada. The spirit is pure and good. Todo lo físico es malo, todo lo espiritual es bueno. And you're a spirit trapped inside a physical human body. Y que tú eres un espíritu atrapado en un cuerpo malvado hecho de carne. So they believed it didn't matter what your body did because it was evil anyway, irredeemable. Así que decían, no importa lo que haga tu cuerpo porque no hay solución para tu cuerpo. You can indulge your flesh all you wanted to. Tú puedes satisfacer su carne con todo lo que quieras. Because your body's not you, you're spirit, you're pure. Porque tu cuerpo no eres tú, sino tú eres puro en tu espíritu. See what that's trying to do? ¿Y sabes qué es lo que está tratando de hacer? It's trying to justify and spiritualize sin. The sin of the flesh. Tratando de justificar y espiritualizar el pecado y los deseos de la carne. That mindset is still alive today. Y esta mentalidad sigue vigente hoy en día. We hear it all the time. People say, "Well, this I was created with this sexual desire, this desire to party, this desire to get high, this desire to get drunk. Therefore, it must be natural. It's what God was created like or created for." Es que yo nací así, con este deseo de satisfacer mi carne, de emborracharme, de drogarme. Don't be deceived. Y de seguir todos estos instintos, no seas engañado. If you've been walking with the Lord for any amount of time, si has estado ya caminando con el Señor por algún tiempo, and you're still falling into that kind of same habitual, repeated pattern of gratifying your flesh with sex and drugs, rock and roll, whatever it is. Y si sigues cayendo en este hábito de droga, sexo, rock and roll, lo que sea, you're on shaky ground. Estás en un territorio peligroso. I'm not saying this applies to people that struggle with sin. We all struggle with sin. Y no me estoy refiriendo a una persona que luche con algún pecado. Todos luchamos con algún pecado. I'm talking about a person whose lifestyle is embracing this on a daily basis. Yo me refiero a las personas que tienen su estilo de vida donde este pecado forma parte de su vida. If you're just catering or filling the flesh day after day, week after week, month after month. Porque si simplemente te estás alimentando de este pecado de manera habitual, diario o semanalmente, you're not in the kingdom of God. Realmente no formas parte del reino de Dios. Doesn't matter if you come here or not. You're not going to heaven when you die. No vas al cielo después de morir. That's what the Bible says. Es lo que dice la Biblia. Galatians 6:7 says, "Do not be deceived. God is not mocked. Whatever a man sows, he shall also reap." Dice en Gálatas 6:7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. So the wrath of God will come, Paul says. Así que la ira de Dios sí va a venir. On those who are disobedient. Para aquellos desobedientes. I don't want that for any of us. Yo no le deseo eso a nadie you de nosotros. Don't want that. Tú tampoco lo quieres. What are we supposed to do? Entonces, ¿qué hacemos? Start imitating God. Empezar a imitar a Cristo. Put your focus on him and love him and don't love the things of this world. Poner nuestro enfoque y nuestro corazón en Dios y no en las cosas de este mundo. For 8 through 10 now. Versículo 8 al 10. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. There's no medium between the two. There's no gray areas, he's saying. Porque no hay punto medio entre los dos. No hay áreas grises. You were formerly darkness. Isn't it interesting? It didn't say you were in darkness. It says you were darkness. Es interesante. Dice, antes erais tinieblas. No dice, estabais en tinieblas, sino que éramos tinieblas. But now you are light in the Lord. Pero ahora sois luz en el Señor. And again, tells us to walk as children. Walk as children of the light. Y otra vez nos dice, debemos de andar como hijos de la luz. Like a child who's imitating his dad. Como un hijo que está imitando a su papá. Each man and each woman now on earth. Cada hombre y cada mujer en la tierra is either an object of God's delight, o es un objeto agrado de Dios, or God's wrath. O de la ira de Dios. The most beloved, benevolent, that's the word I'm looking for, is that in Spanish? El más benévolo. Yeah. The most benevolent, I can't even say it in English, and the most wonderful person who's doing the works of the flesh. El más benévolo de todos que está haciendo las obras de la carne. Cannot please God. No puede complacer a Dios. And this is where I don't know what to think about Mother Teresa. Y es por eso, yo no sé qué pensar de la Madre Teresa. We hold Mother Teresa up as the most wonderful person that ever lived because of the wonderful things she did for the poor. Porque a veces tenemos a la Madre Teresa como el ejemplo de la persona más maravillosa en el mundo por las cosas que hizo por los pobres. But the interesting thing is that's not the standard. Pero lo más interesante es que este no es el estándar. The standard is if she was doing it unto Christ, if she was letting Christ work through her and she wasn't doing it in the work of the flesh. El estándar es que si esto lo estaba haciendo para Cristo, tratando de ser transformada por Dios para su gloria y no haciéndolo en base a la carne. And this is what Paul's standard is. It doesn't matter how religious we are. Y ese es el punto de Pablo. No importa qué tan religiosos seamos. Believe it or not, religion can be one of the works of the flesh. Creas o no, la religión puede ser una obra de la carne también. Because you're trying to tell God that you're going to go to heaven on your own terms. You're going to do it through your ritual, not the way the way the Bible spells it out. Porque la religión es tú tratando de decirle a Dios que tú vas a ir al cielo bajo tus propios términos por lo que tú estás haciendo. It's by grace we're saved. Porque por gracia somos salvos. Not by works. Y no por obras. Verse 11 and 12, do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them, for it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. Versículo 11 y 12, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. So up to this point, Paul's told us, be imitators of God. That's what he wants for us. Así que hasta este punto, Pablo nos ha dicho, seamos imitadores de Cristo. Don't be deceived by people telling you that you can live one foot in the world, one foot in the church, everything's fine. No seamos engañados por las personas que nos quieren inculcar que tú estás bien, puedes tener un pie en la iglesia, otro en el mundo, no te va a pasar nada. Now he's taking it further and saying, don't even participate in anything that's unfruitful. Y ahora todavía más, está diciendo, ni siquiera participes en cosas que no lleven fruto. Anything of the darkness. Cualquier obra de las tinieblas. Well, you know how you define what's of the darkness? ¿Y sabes cómo te das cuenta cuando algo es de las tinieblas? I made it pretty simple. Pues lo puedo poner muy sencillo. It's anything that happens in darkness. Cualquier cosa que sucede en la oscuridad. Now I'm generalizing, but think about it. Most of the evil deeds that take place. Y estoy generalizando, pero piénsalo, la mayoría de las cosas oscuras que pasan take place in a dark environment, literally. Siempre pasan en un ambiente oscuro. The lights are lowered, curtains are drawn. Siempre las luces le bajan o hay cortinas. People wait until nighttime. Las personas esperan hasta la noche. Why? ¿Por qué? Because men love darkness more than they do light. Porque el hombre ama más la oscuridad de lo que ama la luz. John 3:19 says, this is the judgment that the light has come into the world and men love darkness rather than the light for their deeds were evil. Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. So as imitators of God, así que como imitadores de Dios, walking in a manner worthy of our calling, caminando a nuestro llamado, este llamado de Dios, we're not supposed to go into those places. No nos corresponde formar parte de estos lugares. Don't get involved with it. No hay que involucrarnos. In fact, expose it. Sino más bien hay que exponerlo. Now, this doesn't mean that we're supposed to be obnoxious Christians going around always trying to point out everybody's sin. No significa que debemos de ser cristianos odiosos que solamente quieren señalar a todo el mundo lo que está haciendo mal. What it does mean is that we don't try and hide the light anymore. Lo que sí significa es que no debemos de ocultar o tapar la luz. It's challenging when you're in a group of unbelievers and you're in a situation, everybody's at a party and everybody's drinking. Y a veces puede ser un gran reto. A lo mejor estás con un gran grupo de personas y todos están tomando alcohol. To say no thanks, I don't want to, no, I'm not getting involved in the jokes, I'm not getting involved in the drunkenness, I'm not going to participate, I'm a believer, I love Jesus Christ. That's shining your light. Puede ser difícil a veces decirle, no gracias, yo estoy bien, o no quiero formar parte de estas pláticas, yo soy creyente y quiero honrar a Dios. Every situation is different. Y toda situación es diferente. The Holy Spirit will lead you how you're supposed to expose the darkness. Y el Espíritu Santo te va a guiar a cómo puedes exponer. Our job is to simply ask him, how do I deal with this? How do I live today in this fallen world that's in darkness? How do I live out my light? Y lo que nos corresponde a nosotros es pedirle a Dios en oración, ¿cómo podemos vivir en un mundo de tinieblas? ¿Cómo podemos vivir en obediencia a Dios? Verse 13, but all things become visible when they're exposed by the light, for everything becomes visible. That becomes visible is light. Versículo 13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. The reason why we are to expose the deeds of darkness in someone's life, la razón por la cual tenemos que exponer cosas de la oscuridad y ponerlas a la luz, is not to hurt them. It's not to embarrass them. No es para hacer a alguien sentir mal o para atacarlos. It's to help them. Sino para ayudarlos. Remember what happened with David and Bathsheba? ¿Se acuerdan qué pasó con David y Betsabé? After he killed Bathsheba's husband, Samuel comes and speaks to David. Después de haber matado a el esposo de Betsabé, viene el profeta and hablar con David. And he exposes his deeds of darkness. Y entonces expone el pecado que tenía David. Samuel did that because he knew the Lord knew what David did. Y lo hizo el profeta porque él conocía por medio de Dios lo que había hecho David. He knew that God was going to expose that sin eventually. Y sabía que tarde o temprano Dios iba a exponer este pecado a David. So we wanted to bring it to light, literally, to David, so David could repent of it, so David could come and fall before God exposed him. Y quería llevarlo a la luz para que David supiera en lo que estaba involucrado. So that David could make it right, so that he could be brought back into fellowship with God. Y de esta manera David podía corregir y reaccionar a este pecado para poder estar otra vez con luz y gozo en el Señor. Any sin like that will break your fellowship, and you cannot have fellowship with God until those deeds of darkness are exposed and they're repented of. Porque con cualquier pecado no podemos tener comunión con Dios. And we know that it's going to be exposed anyway. Y sabemos que tarde o temprano el pecado va a ser expuesto y va a ser llevado a la luz tarde o temprano. And you're a lot better off having one brother come tell you, say, look, man, you need to get this right in your life before everyone else finds out about it and it's exposed to the public. Y le conviene mucho más a esta persona que llegues y le digas, hermano, esto es lo que está pasando y quiero apoyarte en oración, a que después sea expuesto el pecado más adelante con más personas y haya más consecuencias. And if you're struggling with something right now, y si estás pasando por alguna lucha ahorita, something of the darkness, alguna obra de las tinieblas, and there's a lot of it we get on our computers and our cell phones, porque hay bastante material que está disponible en nuestro celular y en el internet. Then, in one way, in a strange way, I'm going to say praise God. Entonces, de alguna manera extraña, le voy a dar gloria a Dios. Why am I saying that? ¿Por qué? Because it tells me that God loves you too much. Porque me dice que Dios te ama tanto. To let you alone and stay in the darkness. Para dejarte solo y perdido en la oscuridad. The light is already beginning to shine. It's already beginning to expose that darkness in your life. Porque la luz ya está empezando a tocar tu vida y está exponiendo lo que está pasando. And the fact that you're hearing this, y el hecho de que lo estés escuchando, means that God is now calling you out of the darkness into the light. Significa que Dios te está llamando para salir de la oscuridad y ser un hijo de luz. For this reason it says, awake sleeper and arise from the dead and Christ will shine on you. 14. Versículo 14. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. For this reason, meaning, because your sin's going to be exposed anyway. Por esta razón, significando, porque de todas maneras tu pecado va a ser expuesto. You can't keep it hidden. No lo puedes mantener oculto. Because of that, as Isaiah quote, he quotes from Isaiah now four times. Y por esto, ya es la cuarta vez que está citando al profeta Isaías. Awake, sleeper. Dice, despierta. The only thing left to do when light is flooded into the darkness. Lo único que puede hacer para poder salir de la oscuridad a la luz. Is to wake. Wake up. Es despertando. I know it works in my room if I'm in a dark room and as soon as that sun shines in the window, I can't help it. I wake up every time. Y yo sé cómo funciona en mi propio cuarto. Cuando amanece y está el sol fuerte y la luz, tengo que levantarme, no hay de otra. Same is true spiritually. Y es lo mismo espiritualmente. We are to wake up when our sin has been exposed. Y tenemos que despertar cuando ha sido expuesto nuestro pecado. And realize it's God inviting us to come out of that into his light to have fellowship, to be restored. Y darnos cuenta de que es Dios. Su intención es que tengamos restauración y tengamos comunión y gozo con Él. Romans 13:11 says, do this, right? Do this, you guys. Knowing the time that it is already the hour for you to awaken from sleep. For now salvation is nearer to us than when we first believed. Romanos 13:11 dice así, y haced todo esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. So the idea is not just to awaken in understanding. Así que la idea no solamente es despertar un entendimiento. Agreeing that the way you're living is wrong, is a sin. Y estar de acuerdo que nuestra manera de vivir es pecaminosa. Yeah. How many of us grew up going to confession, agreeing with the priest and with the Bible that what we were doing was wrong? ¿Cuántos de nosotros no crecimos yendo a un confesionario y estando de acuerdo con la iglesia y con la Biblia de lo que estábamos haciendo estaba mal? Yet we would go right back out and start sinning again, the same thing. Sin embargo, saliendo de la iglesia, íbamos a lo mismo otra vez, es lo mismo. Here is to awaken and come out of the darkness, which is the same idea of rising from the dead. Sino aquí está diciendo de despertar y salir de la oscuridad es como ser resucitado de los muertos. John 5:25, truly, truly, I say to you, an hour is coming and now in is when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. En Juan 5:25 dijo el Señor Jesús, en verdad os digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. This kind of awakening is transformation. Y este tipo de despertar es una transformación. It's what David did. Y es lo que hizo David. He fell on his face before God. He repented. Él se tiró con su rostro delante de Dios. And he didn't go back to that sin. Se arrepintió y no regresó a este pecado. We are to arise from the dead, from the lifestyle that we were in. Tenemos que resucitar de entre los muertos, dejando el estilo de vida en el cual estábamos involucrados. That habitual sin, that sin of immorality, whatever it was that we were involved in, or the drunkenness, or the drugs, or whatever it was. Y este pecado habitual, ya sea el alcohol, cualquier cosa en la que estemos involucrados. And not only know it was wrong, but say, you know what? I can no longer do that. God, forgive me, cleanse me, and then you take a step out of it. You move. No solamente acordar de que es algo equivocado, sino decir, esto ya no lo quiero hacer. Quiero que me perdones Dios y me limpies y ya no formar parte de eso. And you know why people get so involved with all these things in the first place? ¿Y sabes por qué la gente se involucra tanto con estas cosas para empezar? Because there's There's an emptiness or a hurting inside. Muchas veces porque hay un vacío o un dolor muy dentro de ellos. You take unto yourself drugs or alcohol. Muchas veces quieres meterte estas drogas o el alcohol. Or even get involved in relationships. O incluso involucrarte con algunas relaciones. Because you're looking for something to fill that emptiness. Porque estás buscando algo que pueda llenar este vacío. You've experienced damage. You've experienced something tragic and something hard to deal with in your life. Y si has experimentado daño o alguna situación muy difícil en tu vida. A lot of times you've been rejected. O a lo mejor has tenido mucho rechazo. And this has always been the way you've learned to cope with it. A lo mejor esta es la manera en la cual has aprendido a lidiar con estas cosas. But look what Paul is saying. Y lo que está diciendo Pablo. It's time to wake up. Dice que es hora de despertar. And it's time to rise from the dead. Y es hora de ser levantado entre los muertos. And notice this, Christ will shine upon you. Y dice Cristo va a brillar para ti. Now that's interesting. What is that really saying? ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? His light will flood over my life. Que su luz va a ser. Malachi 4:2. I think there's a correlation here. La luz de Cristo va a ser a resplandecer en tu vida. Y yo creo que en Malaquías 4:2 dice algo conectado aquí. Malachi 4:2 says, but for those of you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its wings, and you will go forth and skip about like a calf from the stall. Malaquías 4:2. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Now, it's an interesting verse. Es un versículo interesante. Let's look at it a little closer. Vamos a analizarlo un poco más. Notice the word sun. Y nota cómo menciona el sol. How is it spelled? Y cómo está escrito. In Malachi, he uses the word sun, not of God, but of in the celestial bodies. He says, those who fear my name, the sun, the bright light of righteousness, will arise with healing in its wings. One more time. Él está diciendo el sol de arriba en el cielo, no de hijo de Dios, pero en Malaquías, en el lenguaje, está hablando de sol, de sol de luz, ¿sí? Para levantar con sanación en sus alas para nosotros. And what this means is there's healing when we are turning from darkness to light. Lo que significa es que hay sanación cuando salimos de la oscuridad y entramos a la luz. There is healing in God's love and forgiveness. Y hay sanación y restauración en el amor y en el perdón de Dios. That in and of itself should make you want to come out of the darkness. Y esto en sí mismo debería de darte, motivarte para salir de la oscuridad. This is what keeps us out of the darkness. It keeps us from going back because Christ not only saves us, he heals us. Y eso aparte de salir de la oscuridad, nos da la capacidad de apartarnos de ella, porque Dios restaura nuestro corazón. I remember the emptiness I had inside before I got saved. Yo acuerdo del vacío que tenía en mi corazón antes de ser salvo. I didn't even realize how deep it went until I encountered my Savior face to face. Y ni siquiera me daba cuenta de lo profundo que era este vacío hasta que estuve en un encuentro cara a cara con el Señor. When I asked him to come into my life, he healed me of all that emptiness that I had been carrying around for a long time. Y cuando le pedí al Señor Jesús que forme parte de mi vida, pude sentir cómo restauró todo este vacío que tenía en mi corazón. And I believe that is really what this is talking about when he says, if you'll come out of the darkness, Christ will shine on you. Y creo que es esto a lo que se refiere, que cuando salimos de la oscuridad, la luz de Cristo va a resplandecer en nosotros. Let him heal you. Y nos va a sanar. Restore joy to your life. Restaurarnos y darnos gozo en nuestra vida. And then you can skip around like a calf in a stall. Y luego puedes ir saltando de aquí para allá, como una cabra. I wasn't raised in a ranch, so yo no crecí en una granja. Didn't ever see that. Nunca lo vi. But I do know what it means to jump for joy. pero sí sabía lo que significaba saltar con júbilo. It's just to be so joyful, you've got to express it physically. Simplemente que tienes tanto gozo que lo tienes que expresar físicamente. So, imitate God. Así que imitemos a Dios. Don't be deceived. No seamos engañados. Don't participate in the darkness. No participemos en la oscuridad. And now as we finish today, y ahora para terminar, walk is wise. Hay que caminar sabiamente. Therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time because the days are evil. Versículo 15. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. We're living in evil days. Estamos viviendo días malos. Without a question, with what we see going on in the world today. Sin duda alguna, con todo lo que está pasando en el mundo hoy en día. But here's where we see how we have the opportunity to apply our minds and to understand where we're supposed to go with our walk with Christ. Pero aquí es donde tenemos la oportunidad. ¿Cómo podemos aplicar lo que aprendemos para poder caminar a la luz de Cristo? Paul is saying, put in practice what I'm showing you. Y Pablo está diciendo, pon en práctica lo que les estoy enseñando. Walk after the Lord, imitate that. Y camina con el Señor, imítalo a Él. Because the world's not getting better. Porque el mundo no va a mejorar. It's not evolving into a better place. It is devolving into a more corrupt place the closer we get to the second coming of Christ. El mundo no está evolucionando a un mundo mejor, sino que se está degradando cada vez más hasta que regrese el Señor Jesús. And Jesus told us to work while we're still in the daylight. Y nos dice el Señor que debemos de trabajar todavía que estemos a la luz del día. So then, verse 18. Do not be foolish, but understand what the will of the Lord is, and do not get drunk with wine, for this is dissipation, but be filled with the Spirit. Versículo 17. Así pues, no seáis necios, sino que entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Paul is comparing getting drunk with being filled with the Spirit. Y Pablo está contrastando ser emborrachado con alcohol y ser lleno del Espíritu. Both want to control you. Ambos te quieren controlar. Both want to seek to fill the emptiness in you. Y ambos desean llenar el vacío que tienes dentro de ti. You might remember when the angel spoke to Zechariah about the birth of his son, John the Baptist. A lo mejor te acuerdas cuando el ángel del Señor habló con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, antes de nacer. He said in Luke chapter 1 verse 15, for he will be great in the sight of the Lord, he will drink no wine or liquor, and he will be filled with the Spirit while he is yet in his mother's womb. Dijo en Lucas 1:15, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Interesting that the angel does kind of the same thing Paul is doing. Interesantemente, el ángel está diciendo algo parecido de lo que dice Pablo. As if to suggest that John would never be controlled by anything other than the Holy Spirit. Parece sugerir que está diciendo que Juan el Bautista jamás iba a ser controlado por nada que no sea el Espíritu Santo. And I believe that's what Paul's saying. Y yo creo que es lo que está diciendo también Pablo. We should never be controlled by anything other than the Holy Spirit. No deberíamos de ser controlados por nada en este mundo que no sea el Espíritu Santo. Drugs and alcohol have a way of controlling you. Porque las drogas y el alcohol tienen una manera de controlarnos. Unfortunately, I know that from first-hand experience. Desafortunadamente lo sé por experiencia. And that's why I never want to go back to it. Y por eso no quiero regresar a eso nunca. Being filled with the Holy Spirit is a wonderful thing. Y ser lleno del Espíritu Santo es algo maravilloso. It's been mistaught, it's been misunderstood in the church. Y ha sido enseñado mal, ha sido malentendido en la iglesia. I sometimes get a little uneasy with someone who introduces himself as a spirit-filled believer. Y a veces me siento extraño cuando alguien se presenta a mí y dice que tiene el título de ser alguien lleno del Espíritu. Being spirit-filled is not a title. Porque ser lleno del Espíritu no es un título. That you get when you have some type of emotional experience in church. Que se te otorga una vez que hayas tenido alguna experiencia emocional en la iglesia. It's a condition. Sino que es una condición. It's the way we are as believers, supposed to be. Y es la manera que somos como creyentes, la manera que deberíamos ser. Chuck Smith used to say, founder of Calvary Chapel. Y Chuck Smith solía decir, el fundador de Calvary Chapel. The steam in the engine of the train. El humo del motor de un tren. Humo or the steam? Vapor. El vapor. It's not for blowing the whistle. No sale por el silbido. It's to move the train. Sino para poder moverse el tren. The Holy Spirit in us is to move us. Porque el Espíritu Santo de nosotros es para movernos. Into serving him. Para servirle a él. Not just to show off our spiritual gifts in church. No para presumir nuestros dones espirituales en la iglesia. So what are we supposed to do? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Don't be foolish. No seamos necios. Understand what God's will is for you. Sino entendamos lo que es la voluntad de Dios para nosotros. What's his will for you? ¿Y cuál es su voluntad? Imitate God's love. Imitar el amor de Dios. Don't be deceived. No seamos engañados. Be wise. Seamos sabios. And don't get drunk. Y no te emborraches. Is it any clearer than that? ¿Podría ser más claro? Do I need to say it again? ¿Lo tendría que decir otra vez? Don't get drunk. No te emborraches. When you do, you've now allowed the darkness to come control you. Porque cuando lo haces, dejas que la oscuridad te pueda controlar a ti. And that includes drug use. Y también incluye las drogas. Because you're trying to fill an emptiness, you're trying to do something of which only God can do. Porque estás tratando de llenar un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Let the Holy Spirit control you. Let him fill you. Deja que el Espíritu Santo te controle. And it's wonderful to walk in the light. Y es increíble poder caminar en la luz. I never want to go back to the darkness. Jamás quisiera regresar a la oscuridad. And neither do you. Y tampoco tú tampoco. Well, next week we're going to continue on looking how the Holy Spirit filled the in the infilling of the believer. La siguiente semana vamos a ver cómo el ser lleno del Espíritu Santo en un creyente is supposed to then be let me put that again. Paul illustrates how the Spirit-filled life is to be used in the home and also at work. Pablo nos va a enseñar cómo una vida guiada por el Espíritu Santo debe reflejarse en nuestra familia y en el trabajo. We're going to look at how the husbands and their wives are supposed to relate one to another. Y vamos a ver cómo se debería relacionar un esposo y una esposa el uno con el otro. Parents and children. Los padres y los hijos. Masters and household slaves. Y los maestros y los amos de los esclavos. I'm not talking about husbands and wives there. That's the employer and employee relationship. Y no estoy hablando de esposo y esposa, sino más bien una relación entre un jefe y un trabajador. None of this is possible. Pero nada de esto es posible. Unless you do have the Holy Spirit in you. Al menos de que en realidad ya tengas el Espíritu Santo en ti. You can't be spirit-filled. No puedes ser lleno del Espíritu Santo. Nor can you imitate the love of God. Ni tampoco puedes llegar a imitar el amor de Dios. Unless you've asked God to come into your life. Al menos de que ya le hayas pedido al Señor Jesús que forme parte de tu vida. Unless you've confessed your sins. Al menos de que hayas ya confesado tus pecados. And asked God to pull you out of the darkness. Y le hayas pedido a Dios que te saque de esta oscuridad. And that's what we want to do as we finish this morning. Y es lo que queremos hacer ahorita al terminar. Mi Dios, gracias por mis hermanos y hermanas aquí hoy. Gracias por este tiempo precioso en tus ojos. Qué maravilloso, Padre, para escuchar las cosas que tú quieres hacer dentro de nosotros. Tú tienes un plan por cada persona aquí. Tú quieres utilizar cada persona aquí y ahí, viendo por internet, escuchando por radio, otra cosa. Tú quieres utilizarnos por un propósito tremendo. Pero primero, Padre, necesitamos confesar. Somos pecadores. Necesitamos pedir perdón. Y dar de vuelta en nuestros pecados. Arrepentir. Y salir de tinieblas. Y levantar. Despertar de tinieblas a una vida en ti. Es más de una confesión. Es más de participación en la iglesia. Es para rendir nuestras vidas a ti y para pedirte, Padre, para darnos vida en el Espíritu. Es para invitar tu Espíritu dentro de nosotros. Entonces, Padre, por las personas no se aseguró de dónde van hoy, si van a morir. escuchen esa oración de ellos. Y ustedes, si quieren aceptar a Cristo en sus corazones, el requisito es para ser honesto con Dios. Orar con su corazón y con tu cabeza, en sabiduría, sabiendo la única salida de tu pecado es Cristo, la única solución por tu vida es una nueva vida en Cristo. Es para, honestamente, con tu corazón y con tu confesión de fe, a confesar en frente de Dios tus pecados. Tú puedes hacerlo así: perdóname, Señor. Perdóname por mis pecados. Yo creo en ti, Padre. Yo creo de tú. Moriste en la cruz y resucitó el tercer día. Está vivo hoy y va a regresar por mí. Y creo de mis pecados. Estaba colgado contigo en la cruz. Y por fe yo creo en ti. Quiero pedirte para aceptarme, perdonarte y limpiarme. Y darme esta nueva vida. Darme tu luz. Y pon tu Espíritu Santo dentro de mí. Yo quiero vivir, Padre. Yo estoy cansado de esta vida. La vida de tinieblas, mi vida de pecado. Yo quiero vivir en la luz contigo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Y gracias por tu amor. Y con toda mi fuerza en este momento, Padre, quiero cometer para seguirte. Y con tu ayuda de tu Espíritu Santo, va a seguirte todos los días en mi vida. En el nombre de Cristo. Amén.